A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. El micro, ¿no? Bueno, pues ya finalizó la feria del libro usado y antiguo, ¿no? Ojalá todos hayan aprovechado las ofertas. La neta nunca he entendido, según esto de que el mentado Buen Fin funciona, según yo realmente no funciona como debería, porque pues primero unos días antes inflas los precios y el día del Buen Fin dices, no, es que tienen 40% de descuento. Sí, pero lo subiste 40% el precio también, ¿no? Entonces queda ahí como tal, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, ahora viene otra feria del libro que no es necesariamente más importante, ¿no? Esta es la que usualmente ocurre acá en la Expo Guadalajara. Y también van a tener algunas ofertas, se supone. ¿Qué dije? El viernes primero de diciembre va a haber en la fila la venta nocturna. Y el truco está en que, según esto, la venta nocturna empieza a las 8 de la noche. Pero si uno anda ahí llegando como a las 6, ya hay filas muy largas en diferentes stands, ¿no? Y incluso cuando te cobran te dicen que ya tiene el descuento adicional, ¿no? Hay algunos que no se esperan a que sean las 8 de la noche. Por ejemplo, hay muy buenas ofertas en el stand del UNAM. Siempre hay buenas ofertas en el stand del UNAM. Sobre todo porque tienen, por ejemplo, estos paquetes de materiales de lectura de muchos autores que luego, desafortunadamente, pues ya no se editan ni muchos libros ni nada de antologías, pues, ¿no? Pero bueno, si ustedes asisten a la FIL, más allá de solamente tomarse fotos, no solamente es un evento social, sí hay libros, sí pueden comprar los libros, sí pueden leer los libros que compren ahí. Digo, obviamente pensando en que dentro de los diferentes horarios que tiene la FIL, pues hay una parte que está cerrada como al público porque se hace como cosas más especializadas de escritores y gente cultural y artística, ¿no? Pero, o sea, todo esto entrecomillado porque realmente, pues, se sabe, platicando con algunos autores que o personas que trabajan en editoriales, pues realmente es más fiesta, más cotorreo, más beber y más, ver quién los tiene más grandes, ¿no? O ver quién los trae bien puestos, ¿no? En cuestiones, pues, más de pues políticas, ¿no? Inclusive, o sea, desafortunadamente la FIL, siendo parte de la entraña sucia del UDG, pues se presta también para eso, ¿no? Pero bueno, eso ojalá, ¿no? Nunca llegue realmente a opacar el hecho de que las personas tengan la oportunidad de asistir a un evento como estos y hacerse de más libros. Yo, por ejemplo, estaba viendo que siendo la invitada de la FIL de este año la Unión Europea, pues probablemente de algunos de estos países probablemente podremos encontrar mejores autores, ¿no? Mejores ofertas o pues al menos una selección más amplia de los diferentes países que vayan a participar. No sé si vayan a participar todos los países que conforman o que son aliados a la Unión Europea. Yo estaba pensando si otra vez ir a buscar algo de John Keats, pero como John Keats es inglés y pues ya Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, pero bueno. Y además el stand de la Unión Europea es feísimo, ¿no? Pero bueno, si van en el aire internacional, cosas buenas, por ejemplo, en el de Cuba, que tienen café, ¿no? Y que tienen música y cosas así. Pero hay muchos eventos. Van a ser, por ejemplo, un homenaje a Roberto Bolaño, estaba viendo. Que, pues, desafortunadamente, hasta que falleció y hasta que han pasado muchos años, se acuerdan de él, ¿no? Pero, bueno, ojalá también haya bastantes libros de él. Y solo como para darles un dato ahí medio random, este es un programa que se llama Sangre Viva, por cierto, ¿no? Esta es la transmisión 241 y estamos, pues, ya como en la cuenta regresiva para llegar al especial de los 250 programas, el cual tenemos la probabilidad de que ocurra la primera o la segunda semana de febrero, ¿no? Por lo cual ese día estaríamos, para la primera o segunda semana de febrero, estaríamos cumpliendo ya los 250 programas, 7 años al aire y 7 años de la radio, por lo que, ¿qué tan buena o mala idea es traer una piñata con un número 7? Sí, va a traer varias cosas, va a traer dulces y va a traer otras cosas en donde vengan pegados unos papeles con el número, y dependiendo del número va a ser el libro que te hayas ganado, porque vamos a traer los libros así aparte, porque obviamente no le podemos, o sea, sí se le pueden poner los libros adentro de la piñata, pero no sé qué tan dura quedaría esa piñata, ¿no? No sé, la neta, pero... ¿O qué tan grande te debería de ser una piñata como para que esté llena de enciclopedias, ¿no? Así, unas enciclopedias amarradas con cinta para que la hagan de piñata, ¿no? Y es como, y hasta que le des en su madre y se empiezan a desprender las enciclopedias, te la puedes llevar, ¿no? Es, como, es que son pasta dura, güey, y ni modo, y el palo va a ser de los huecos estos, así como atrapeador acá, todo cucho. Dale de mordidas al cemento y si le quitas un pedazo te lo puedes llevar. Algo así va a ser, no, lo del festejo, pues sí, sigo considerando lo de la piñata. Y si no, pues probablemente esta cosa en donde avientas los dardos a los globos y entonces hay un número ahí pegado y te diga qué libro te llevas, ¿no? Pero ya saben, todos están invitados. Estamos próximos a cumplir los 250 programas. Esta es la transmisión número 241. Se supone o se tiene entendido que por cuestiones académicas, ¿no? E históricas, hoy se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, ¿no? De hecho, la Guerra de Revolución Mexicana, realmente bien dicha. Y pues es algo que realmente, pues yo creo que no terminó del todo, pues, ¿no? O sea, la cuestión de la guerra, la cuestión de la violencia en el país, pues solamente ha cambiado como de foco, ¿no? Pero siempre ha estado ahí, porque se siguen discutiendo territorios, se sigue matando gente, se sigue teniendo una cuestión de que se quiere tratar de hacer efectiva la ley, ¿no? Que en su momento se escribió y que hoy en día... pues desafortunadamente ahí está, pero la gente pues se ríe de ella, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que no hay nada que festejar, ¿no? Realmente estas cuestiones de las marchas y eventos cívicos respecto a la Revolución Mexicana, pues creo que no marca realmente un parteaguas. Creo que no terminó, o no, ni siquiera comenzó la evolución psicológica social, ¿no? De esta tribu gigante, ¿no? Que sigue siendo Mesoamérica. O sea, somos unos bárbaros, la neta, ¿no? O sea, seguimos teniendo esa discusión, esa violencia, esa desorganización, ese gandallismo, ese... todo. O sea, realmente... sí hay aspectos, ¿no? Sí hay cosas que se salvan en cuestión de arte, en cuestión obviamente de movimientos sociales, de algunos personajes. Sí existe esa otra parte de la sociedad en donde la gente de alguna manera se extiende la mano y no solamente es para darse una cachetada, pues, ¿no? O para robarse, que sí lo hay también del día a día. Pero, pues es como decir, la República Mexicana son varias cosas, ¿no? Porque no solamente es una, ¿no? Donde estamos todos de alguna forma. Pero bueno, entendiendo que somos un México violento, ¿no? Y que nunca vamos a dejar de serlo, porque la neta es que nunca vamos a dejar de serlo. Vamos a escuchar esta primer canción, ¿no? De Transmetal, por cierto, que se llama México Bárbaro. Muy buena canción. Entendemos, pues, que realmente somos una tribu violenta, ¿no? Hasta la fecha, hasta este siglo todavía. ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Quién sabe? Ojalá algún día, ¿no? Podamos, pues, no ser tan violentos, ¿no? Iba a decir estar en paz, pero pues estar en paz, ¿no? De hecho, lo único que tenemos de paz son unos muy buenos libros. Así que, ni modo, vamos a escuchar esto de Transmetal que se llama México Bárbaro y regresamos con Octavio Paz. Thank you. Es un buen pedo. Ah, pues ya va. Hola. Estaba viendo otra vez el video ese en donde dice, ese güey me pela la verga y son unos inútiles, es un pendejo, ¿no? Eso, por eso nadie los ve, ¿no? La neta le salió del alma. Nada de que, ay, no me avisaron. Nada. Sí, la neta sí se le salió casi intencional. Contra las previsiones de los más lúcidos, la revolución liberal no provoca el nacimiento de una burguesía fuerte, en cuya acción todos, hasta Justo Sierra, veían la única esperanza de México. Por el contrario, la venta de los bienes de la iglesia y la desaparición de la propiedad comunal indígena, que había resistido precisamente 3 siglos y medio de abusos, y acometidas de encomenderos y hacendados, acentúan el carácter feudal de nuestro país. De hecho, hasta la fecha seguimos siendo una cosa latifundista, pero bueno. Y esta vez en provecho de un grupo de especuladores que sustituiría la aristocracia del nuevo régimen. Surge así una nueva casta latifundista. Exactamente. Leer historia. La República, sin enemigo al frente, derrotados conservadores e imperialistas, se encuentra de pronto sin base social. Al romper lazos con el pasado, los rompe también con la realidad mexicana. El poder será de quien se atreva a alargar la mano. Y Porfirio Díaz se atreve. Era el más brillante de los generales que la derrota del imperio había dejado ociosos, por primera vez después de 3/4 de siglo de batallas y pronunciamientos. El soldado de 2 de abril se convierte en el héroe de la paz. Suprime la anarquía, pero sacrifica la libertad. Reconcilia a los mexicanos, pero restaura los privilegios. Organiza el país, pero prolonga un feudalismo anacrónico e impío que nada suaviza. Las leyes de Indias contenían preceptos que protegían a los indios. Estimula el comercio, construye ferrocarriles, limpia de deudas la hacienda pública y crea las primeras industrias modernas, pero abre las puertas al capitalismo anglo-norteamericano. En esos años, México inicia su nueva vida de país semicolonial. A pesar de lo que comúnmente se piensa, la dictadura de Porfirio Díaz es el regreso del pasado, en apariencia. Díaz gobierna inspirado por las ideas en boga, cree en el progreso, en la ciencia, en los milagros de la industria y del libre comercio. Sus ideales son los de la burguesía europea. Es el más ilustrado de los dictadores hispanoamericanos y su régimen recuerda a veces los años de la bella época en Francia. Los intelectuales descubren a Comte y Renan, Spencer y Darwin. Los poetas imitan a los parnasianos y simbolistas franceses. La aristocracia mexicana es una clase urbana y civilizada. La otra cara de la medalla es muy distinta. Esos grandes señores amantes del progreso y la ciencia no son industriales ni hombres de empresa. Son terratenientes enriquecidos por la compra de los bienes de la iglesia o en los negocios públicos del régimen. En sus haciendas, los cambios o los campesinos, también junto con los cambios, viven una nueva vida de siervos, que no es muy distinta a la sucedida en el periodo colonial. Así, desde el punto de vista ideológico, el porfirismo se ostenta como el sucesor legítimo del liberalismo. La Constitución de 1857 sigue vigente en teoría y nada ni nadie pretende oponerse a las ideas de la reforma con sus principios distintos. Muchos, sin excluir a los antiguos liberales, piensan de buena fe que el régimen de Díaz prepara el tránsito entre el pasado feudal y la sociedad moderna. En realidad, el porfirismo es el heredero del feudalismo colonial. La propiedad de la tierra se concentra en unas cuantas manos y la clase terrateniente se fortalece. Enmascarado, ataviado con los ropajes del progreso, la ciencia y la legalidad republicana, el pasado vuelve, pero ya desprovisto de fecundidad. Nada puede producir excepto la rebelión. Debemos a Leopoldo Sea un análisis muy completo de las ideas de este periodo. Sea observa que la adopción del positivismo como filosofía oficiosa del Estado corresponde a ciertas necesidades intelectuales y morales de la dictadura de Díaz. El pensamiento liberal era un instrumento de crítica al mismo tiempo que una construcción utópica y contenía principios explosivos. Prolongar su vigencia hubiera sido prolongar la anarquía. La época de paz necesitaba una filosofía de orden. Los intelectuales de la época la encontraron en el positivismo de Comte, con su ley de los tres estados y, más tarde, en el de Spencer y en el evolucionismo de Darwin. El primitivo, abstracto y revolucionario principio de la igualdad de todos los hombres deja de regir las conciencias, constituido por la teoría de la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. El positivismo ofrece una nueva justificación de las jerarquías sociales, pero ya no son de la sangre, ni la herencia, ni Dios quienes explican las desigualdades, sino la propia ciencia. El análisis de Sea es inmejorable, salvo en un punto. Es verdad que el positivismo expresa a la burguesía europea en un momento de su historia, más la expresa de una manera natural, orgánica. En México se sirve de esta tendencia una clase relativamente nueva en el sentido de las familias que la componían. Casi todos habían logrado la riqueza y el poder durante el periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Reforma, pero que históricamente no hace sino heredar y sustituir a la aristocracia feudal de la colonia. Por lo tanto, si la función de la filosofía positivista es parecida aquí y allá, la relación histórica y humana que se establece entre esta doctrina y la burguesía europea es distinta a la que se constituye en México entre neofeudales y positivismo. El porfirismo adopta la filosofía positivista, no la engendra. Así, se encuentra en una situación de dependencia más grave de lo que los liberales y teólogos coloniales, pues ni asume ante ella una posición crítica ni la abraza con entera buena fe. En algunos casos se trata de uno de estos actos que Antonio Caso, siguiendo a Tarde, llama como imitación extralógica, innecesario, superfluo y contrario a la condición del imitador. Entre el sistema y el que lo adopta se abre un abismo, muy sutil si se quiere, pero que hace imposible toda relación, auténtica con las ideas que se convierte a veces en máscaras. El porfirismo, en efecto, es un periodo de inautenticidad histórica. Santa Anna cambia alegremente de disfraces. Es el actor que no cree en lo que dice. El porfirismo se esfuerza por creer, se esfuerza por hacer suyas las ideas adoptadas. Simula en todos los sentidos de la palabra. La simulación porfirista, entonces, era particularmente grave, pues al abrazar el positivismo se apropia de del sistema que históricamente no le correspondía. La clase latifundista no constituía el equivalente mexicano de la burguesía europea, ni su tarea tenía relación alguna con la de su modelo. Las ideas de Spencer y Stuart Mill reclaman como clima histórico el desarrollo de la gran industria, la democracia burguesa y el libre ejercicio de la actividad intelectual. Basada en la gran propiedad agrícola, el caciquismo y la ausencia de libertades democráticas, la dictadura de Díaz no podía hacer suyas esas ideas sin negarse a sí misma o sin desfigurarlas. El positivismo se convertía así en una suposición histórica bastante más peligrosa que todas las anteriores, porque estaba fundada en un equívoco. Entre los terratenientes y sus ideas políticas y filosóficas se levantaba un invisible muro de mala fe. El desarraigo del porfirismo procede de este equívoco. El disfraz positivista no estaba destinado a engañar al pueblo, sino a ocultar la desnudez moral del régimen a sus mismos usufructuarios. Pero esas ideas no justificaban las jerarquías sociales ante los desheredados, a quienes la religión católica reservaba un sitio de elección en el más allá y el liberalismo otorgaba la dignidad de los hombres. La nueva filosofía no tenía nada que ofrecer a los pobres. Su función consistía en justificar la conciencia, la masiva conciencia de la burguesía europea. En México, el sentimiento de culpabilidad de la burguesía europea se tenía de un matiz particular. Por una doble razón histórica, los neofeudales eran al mismo tiempo los herederos del liberalismo y los sucesores de la aristocracia colonial. La herencia intelectual y moral de los principios de la Reforma y el usufructo de los bienes de la Iglesia tenían que producirse en el grupo dominante como un sentimiento de culpa muy profundo. Su gestión social era el fruto de una usurpación y un equívoco, pero el positivismo no remediaba ni atenuaba esta vergonzosa condición. Al contrario, la enconaba, pues no hundía sus raíces en la conciencia de los que lo adoptaban. Mentira e inautenticidad son así el fondo psicológico del positivismo mexicano. Algo que me parece muy chido y que me llama mucho la atención es que en un libro que se llama Crónica de la Poesía Mexicana, y ya lo he mencionado en otros programas, es que al principio, en la introducción del libro, nos habla que, nos comenta que para podernos hablar de la crónica de la poesía mexicana, primero hay que establecer y preguntarnos, ¿no? O tratar de dilucidar realmente qué es México, ¿no? Y qué es ser mexicano. Entonces, se me hace muy chido que hace como un comentario social e histórico, ¿no? Respecto al hecho de que cuando se llevan a cabo todo este gran periodo de guerras, ¿no? Desde 1800 hasta 1910, ¿no? Todo esto que acontece, ¿no? Realmente, si inclusive nos vamos más hacia atrás, cuando vamos a decir como todas las guerras y toda la muerte que hubo entre 1500 y 1900, ¿no? Son 400 años de estarse matando por territorios en un solo pedazo de tierra, ¿no? Pero menciona ahí, por ejemplo, que muy, muy, muy, muy en claro en que cuando, regresando a la Guerra de Independencia, ¿no? Quienes hacen el movimiento se decían mexicanos, ¿no? Pero esas personas que hacen el movimiento no son los indígenas, ¿no? No son las personas que son del campo, no son las personas que trabajan más horas, ¿no? Los que se decían mexicanos son los que pues tenían alguna relación de sangre con los españoles, ¿no? Y que querían hacerse de su propio territorio y que su propio territorio se llamara México, ¿no? Entonces, desde ahí hay como una vertiente, una brecha que podemos seguir hasta nuestros días, en el que como la identidad nacional del mexicano realmente en su momento fue solamente de un grupo que se hacía llamar mexicanos. No era porque naciste y eres de este territorio, no. Es como nosotros estamos peleando y estamos haciendo nuestro país que se llama México, ¿no? No sé si los demás, ¿no? Es como en algún momento los vamos a incluir. Ah, sí pelearon con nosotros, pero nosotros somos los mexicanos, ¿no? Ustedes son los indígenas, ¿no? Entonces ahí se vuelve a abrir la brecha, ¿no? Respecto a quiénes son mexicanos y quiénes no, pero también hoy en día, y algo que me parece muy curioso, es que mucho del discurso de ser mexicano en realidad es ser indigenista, que no tiene necesariamente nada de malo, pero sí es algo muy distinto, ¿no? Esto de regresar a las raíces, sí, las raíces están ahí, sí, también hay que aceptar que somos una mezcla de una mezcla de una mezcla de una mezcla, porque las personas que llegaron en esos barcos a Veracruz en 1500 y tantos, realmente no eran solamente españoles. O sea, hemos sido mezclados muchas veces, entonces también tu raíz es una mezcla, entonces también habría que seguir, empezar a aceptar eso, ¿no? Entonces, realmente llamarse mexicano, pues es una evolución social que no ha sucedido realmente. También otro libro que menciona algo sobre esto es, por ejemplo, en La jaula de la melancolía, ¿no? De Roger Bartra, en donde nos habla también de que precisamente somos un país que nunca ha podido pasar, por así decirlo, como de su edad adolescente, ¿no? En la cual quiere tener mu muchos beneficios, quiere ser una. Tiene grandes ideas, tiene mucho potencial, pero realmente no quiere tener las responsabilidades, ni digamos, como asumir el cargo, como no asumir que en algún momento tiene que llegar a la adultez, reconocerse a sí mismo, no someterse única y exclusivamente a su pasado, ¿no? O sea, hay muchas cosas de esta cultura, ¿no? Que podemos llamar mexicana, que realmente pues nunca han sido resueltas del todo y que al parecer, desafortunadamente, hay muchas otras cosas que están ocurriendo siempre que no hace que socialmente y que ideológicamente, ¿no? Podamos realmente como cuajar, como evolucionar, ¿no? Para decir, realmente esto es México, ¿no? Muchos otros escritores también lo han dicho y muchas veces lo hemos entendido en cuestiones gastronómicas y de todo lo demás, que México es una pluralidad de Méxicos, ¿no? Y eso no tiene necesariamente nada de malo, pero cuando entran en conflicto y que nada de eso se puede poner de acuerdo para que en general el país evolucione algo más, ahí es donde sí realmente, pues estamos perdidos de alguna forma. Pero bueno, vamos a pasar a una segunda canción del día de hoy que habla precisamente también de las cuestiones de revolución, ¿no? Que habla precisamente del hecho de que tal vez poniéndonos un poquito de acuerdo, entre dos, entre cuatro y así exponencialmente, pues realmente pueda suceder algún cambio, ¿no? Bueno o malo, no sabemos. Los cambios son solamente algo distinto, ¿no? Ya lo bueno y lo malo será una cuestión tal vez ética, tal vez moral, tal vez de función para muchos o para pocos. Pero bueno, vamos a escuchar esto de Fobia que se llama Revolución sin manos y regresamos con un poco más de paz, que es la única paz que tenemos en este país, Octavio Paz. Después de tanto correr, después de tanto. ¿Qué onda, Moy? A Moy, este compa, le debemos del programa de aquí, de este programa, y del otro de Tenemos los Libros, un par de calcetines y como 6 libros y una taza. Y sabe que tanto se ha ganado el Moy aquí. Si la historia de México es la de un pueblo que busca una forma que lo exprese, la del mexicano es la de un hombre que aspira a la comunión. La fecundidad del catolicismo colonial residía en que era, ante todo y, sobre todo, participación. Los liberales nos ofrecían ideas, pero no se comulga con las ideas, al menos mientras se encarnan y se hacen sangre, alimento. La comunión es festín y ceremonia. Al finalizar el siglo XIX, el mexicano, como la nación entera, se asfixia en un catolicismo yerto o en el universo sin salida y sin esperanza de la filosofía oficiosa del régimen. Justo Sierra es el primero que comprende el significado de esta situación. A pesar de sus antecedentes liberales y positivistas, es el único mexicano de su época que tiene la preocupación y la angustia de la historia. La porción más duradera y valiosa de su obra es una meditación sobre la historia universal y sobre la de México. Su actitud difiere radicalmente de las anteriores. Para liberales, conservadores y positivistas, la realidad mexicana carece de significación en sí misma. Es algo inerte que solo adquiere sentido cuando refleja un esquema universal. Sierra concibe a México como una realidad autónoma, vive en el tiempo. La nación es un pasado que avanza, tortuoso, hacia un futuro. Y el presente está lleno de signos. En suma, ni la religión, ni la ciencia, ni la utopía nos justifican. Nuestra historia, como la de cualquier otro pueblo, posee un sentido y una dirección. ¿Acaso, sin plena conciencia de lo que hacía, Sierra introduce la filosofía de la historia como una posible respuesta a nuestra soledad y malestar? Consecuente con estas ideas, funda la universidad. En su discurso de inauguración expresa que el nuevo instituto no tiene antecedentes ni abuelos. el gremio y el claustro de la Real y Pontificia Universidad de México no es para nosotros el antepasado, sino el pasado. Y sin embargo, lo recordamos con cierta involuntariedad, filialidad o involuntaria o filialidad, pero no destituida de emoción e interés. Estas palabras muestran hasta qué punto era honda para los liberales y sus herederos la ruptura con la colonia. Sierra sospecha que la insuficiencia del laicismo liberal y del positivismo, tanto como rechazaba el dogmatismo religioso, pensaba que en la ciencia y en la razón eran los únicos asideros del hombre y lo único digno de confianza, pero las concebía como instrumentos. Por lo tanto, deberían servir al hombre y a la nación. Solo así, la universidad tendría la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional. La verdad, dice en otra parte del mismo discurso, no está hecha, no es una cosa dada, como pensaban los escolásticos medievales o los metafísicos de racionalismo. La verdad se encuentra repartida en las verdades particulares de cada ciencia. Reconstruirla era una de las tareas de la época. Sin nombrarla, invocaba la filosofía, ausente de la enseñanza positivista. El positivismo iba a enfrentarse a nuevas doctrinas. Las palabras del ministro de Instrucción Pública inauguraban otro capítulo en la historia de las ideas de México, pero no era él quien iba a escribirlo, sino un grupo de jóvenes: Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña. Ellos acometen la crítica del positivismo y lo llevan a su final descrédito. Su inquietud intelectual coincide con una búsqueda más dramática, la que hace el país de sí mismo en la lucha civil. La Revolución Mexicana es un hecho que irrumpe en nuestra historia como una verdadera revelación de nuestro ser. Muchos acontecimientos que comprenden la historia política interna del país y la historia más secreta de nuestro ser nacional la preparan, pero muy pocas veces, y todas ellas débiles y borrosas, la anticipan. La revolución tiene antecedentes, causas y motivos. Carece, en un sentido profundo, de precursores. La independencia no es solamente fruto de diversas circunstancias históricas, sino de un movimiento intelectual universal que en México se inicia en el siglo XVIII. La reforma es el resultado de la obra y de ideología de varias generaciones intelectuales que la preparan, predicen y realizan. Es la obra de la inteligencia mexicana. La revolución se presenta al principio como una exigencia de verdad y limpieza en los métodos democráticos, según puede verse en el Plan de San Luis, escrito el 5 de octubre de 1910. Lentamente, en plena lucha o ya en el poder, el movimiento se encuentra y se define, y esta ausencia de programa previo le otorga originalidad y autenticidad populares. De ahí provienen su grandeza y sus debilidades. Entre los precursores de la revolución se acostumbra a citar a un grupo disperso y aislado como Andrés Molina Enríquez, Filomeno Mata, Paulino Martínez, Juan Sarabia, Antonio Villarreal, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ninguno de ellos era verdaderamente un intelectual, quiero decir, un hombre que se hubiese planeado de un modo cabal la situación de México como un problema y ofreciese un nuevo proyecto histórico. Molina Enríquez tuvo una idea clara del problema agrario, pero no creo que sus observaciones hayan sido aprovechadas por los revolucionarios, sino tardíamente, en una época posterior al Plan de Ayala del 25 de noviembre de 1911, documento político que condensa las aspiraciones de los zapatistas. La influencia de Flores Magón, uno de los hombres más puros del movimiento obrero mexicano, no se advierte en nuestras leyes obreras. El anarquismo de Flores Magón estaba alejado necesariamente de nuestra revolución, aunque el movimiento sindical mexicano se inicia influido por las ideas anarcosindicalistas. La independencia y, más acentuadamente, la reforma son movimientos que reflejan, prolongan y adaptan ideologías de la época. Silva Herzog dice al respecto: nuestra revolución no tuvo en común con la revolución rusa, ni siquiera en la superficie, fue antes que ella. ¿Cómo pudo entonces haberla imitado? En la literatura revolucionaria de México, desde fines del pasado hasta 1917, no se usa la terminología socialista europea, y es que nuestro movimiento social nació del propio suelo, del corazón sangrante del pueblo, y se hizo drama doloroso y a la vez creador. La ausencia de precursores ideológicos y la escasez de vínculos de una ideología universal constituyen rasgos característicos de la revolución y la raíz de muchos conflictos y confusiones posteriores. Se conocen los antecedentes inmediatos del movimiento. En primer término, la situación política y social del país. La clase media había crecido gracias al impulso adquirido por el comercio y la industria, que sí estaban en su mayoría en manos extranjeras. Utilizaban un personal nativo. Había surgido una nueva generación, inquieta y que deseaba un cambio. La querella de las generaciones se alía así a la discordia social. El gobierno de Díaz no era nada más que gobierno de privilegiados, sino de viejos que no se resignaban a ceder el poder. Qué raro. La inconformidad de los jóvenes se expresaba por un ansia de ver alguna vez realizados los principios del liberalismo. Los primeros ideales revolucionarios son predominantemente políticos. Se pensaba que el ejercicio de los derechos democráticos haría posible un cambio de métodos y personas. A la inquietud de clase media debe agregarse la naciente clase obrera. La legislación liberal no prevía ninguna defensa contra los abusos de los poderosos. Campesinos y obreros vivían desamparados frente a caciques, señores feudales e industriales. Pero los campesinos mexicanos poseían una larga tradición de luchas. Los obreros no solamente carecían de los más elementales derechos, sino de una experiencia o una teoría en que apoyar sus demandas y justificar su combate. La ausencia de tradiciones propias hacía de la clase obrera la clase desheredada por excelencia. A pesar de esta situación, estallaron varias huelgas, reprimidas sin piedad, y más tarde los obreros decidieron uno de los capítulos más importantes de la lucha civil. Sus líderes se alían a Carranza y firman el Pacto de la Casa del Obrero Mundial y el Movimiento Constitucionalista, el 17 de febrero de 1915. A cambio de una legislación obrera, se ligaba al proletariado a una de las facciones en que se había dividido el movimiento revolucionario. Desde entonces, la clase obrera ha dependido, más o menos, estrechamente de los gobiernos revolucionarios, circunstancia de capital importancia para entender al México de nuestros días, según se verá más adelante. Y algo que me llama mucho la atención es que específicamente esa parte en donde hay una situación de desigualdad social en algún grupo o en alguna clase en específico, ¿no? Por supuesto que eso no ha dejado de ocurrir. Llámese obreros, llámese lo que sea. Es que eso, o sea, empezar a nombrarlos a todos es no terminar, ¿no? Pero hay diferentes grupos sociales, hay diferentes clases, ¿no? Y todos estamos tratando de tanto señalar como de combatir algún tipo de desigualdad. Pero aquí algo así súper importantísimo es que se firma un pacto, ¿no? Se firma un pacto que llega a una cuestión de legislatura y que entonces se consolida a todos estos grupos para mejorar esta situación, que hoy en día es algo que no se tiene ni la menor idea y a veces ni siquiera se tiene la menor intención, ¿no? En el que todas estas desigualdades, todas estas luchas, pues parecerá ser que es una guerra de guerrillas que realmente no termina de evolucionar ni de llegar a algo concreto, ¿no? No es que sea malo y no es que sea inservible el estar señalando las cosas y el estar peleando, ¿no? Obviamente eso nunca es como a saco roto, ¿no? Pero es que no se termina de consolidar, no se llega a nada, no se generan pactos, no se generan acuerdos, no se lleva a un nivel en donde precisamente ya se tenga que verse como un derecho, como una obligación, la solución de tal problema, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, aquí lo dice, o sea, son estas personas que vienen de luchar, pero no tienen la cuestión de las ideas, no tienen la cuestión política fuerte, ¿no? Hasta que se unen y entonces se genera eso. Hoy en día también es esto, ¿no? Se avienta toda la carga de las cosas malas al gobierno y sí, probablemente lo está. Y muchas veces la cuestión de las instituciones, que no necesariamente está mal el hecho de que exista una institución, sino que no funciona como debería, eso es algo muy distinto. Igual con las cuestiones de las leyes, ahí están, y si bien puede que no funcionen, pero ahí están como algo, ¿no? Ahora, si esas que están ahí no sirven, pues entonces motiva el hecho de que se hagan otras, ¿no? Pero es, hay que llegar a ese punto, ¿no? No es solamente estar gritando y estar saliendo y eso está muy bien, pero ¿qué más? ¿Cuál va a ser el paso realmente fuerte? ¿Cuál va a ser la base real, ¿no? De todo esa, de todo ese movimiento, ¿no? O sea, ¿cuándo se llega al consolidarlo en un pacto? ¿Cuándo se llega a consolidarlo en un papel que se haya una cuestión de legislarlo, ¿no? Y eso es algo que creo que no se hace hoy en día, desafortunadamente, ya sea porque realmente no nos podemos organizar, porque a veces se persiguen objetivos distintos, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común en cuestiones de todo lo que son delitos, ¿no? Que desafortunadamente creo que siempre se ha tenido, o últimamente se ha tenido, esta gran diferencia y errónea en que las personas creen que están buscando justicia cuando realmente lo que quieren es dar castigo, ¿no? Entonces, eso también hace a veces que las luchas no se terminen de juntar o no se puedan poner de acuerdo, ¿no? En el que hay quien sí precisamente quiere irse por la parte tal cual legal, como están escritas las cosas, y hay quien quiere algo más, y eso ya es castigo, pues, ¿no? Y el castigo no necesariamente obedece a las cuestiones de la justicia, y la justicia no necesariamente va a llenar las expectativas de la gente, y entonces volvemos a caer a otro problema. Así que, como, oh, México, eres un problema. Pero bueno, dentro de todas estas cosas también, pues, hay que saber que la realidad mexicana, pues, no ha dejado, pues, de todos modos dar frutos para todos lados, ¿no? En cuestiones sociales, en cuestiones, pues sí, laborales, por así decirlo, también, inclusive, sí es muy difícil la situación, como en todas las partes del mundo, pero bueno, no, tal vez, no todo está perdido, pero bueno. Entonces, el día de hoy ocurre la transmisión número 241 de Sangre Viva. Estamos ya en el en la cuenta regresiva para llegar al programa número 250 el día de hoy. Y porque ya lo leí, vamos a regalar este libro de ensayos de Michel Montaigne. Pues es un buen libro, la neta. Hay quien luego me ha preguntado, así como entre sarcasmo y no tanto, como pues yo no leo a menos de que esté en el baño. Bueno, pues mete el libro al baño, pero neta sí léelo, ¿no? Así como si ya está el paro y cada vez que entres y entre que pujas y no pujas tanto, puedes leerte 2-3 páginas y sin ningún problema, ¿no? O sea, nada más que si lo vas a separar con papel de baño, que sea papel de baño limpio. Por favor. Porque luego... sin incienso, sin mirra, porque luego puede ese libro pasar a otras manos y de preferencia que esté aún en buenas condiciones, ¿no? Ajá, y bueno, para ganar ese libro de regalo de esta semana y el día de hoy que hablamos sobre la revolución o la revolución mexicana, en general, de lo general a lo particular, ¿no? Díganos cuáles son sus ¿qué será bueno? Es que iba a decir cuáles son sus planes, no, leyes, ¿no? O sea, bien punzante y específico para eso, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus 6 autores favoritos que hayan publicado entre 1900 y 1910? Sí, son un montón, ¿no? Y no solamente de México, o sea, de donde sea. ¿No? Digo, como para... Ay, guas, con esa madre de virus. Entonces sí, díganos cuáles son sus 6 autores favoritos que hayan publicado, que hayan publicado entre 1900 y 1910, ya sea que sean de México o de otros lados, del género que sea, cuento, novela, poesía, ensayo, y ya, con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que son los ensayos de Michel de Montaigne. Entonces, ya saben, pueden ponerse con nosotros en contacto en la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva. Ahorita que están en la casa, en el carro, en el baño, en la sala, paseando el perro, lo que sea que estén haciendo y escuchando este programa, Pueden meterse ahí en el buscador en Facebook y en Instagram. Ponen arroba sangre viva, así todo pegado, y aparecerá la página de este programa. Y ahí nos pueden mandar un mensaje directo, pueden etiquetarnos en una historia, en una publicación, y decirnos cuáles son sus 6 autores favoritos que hayan publicado entre 1900 y 1910. Y bueno, pues para dejarlos con una excelentísima canción, el día de hoy, y hablando de que es algo bien curioso que luego la imagen de la Revolución Mexicana es una cosa como de machitos, ¿no? Pero seguramente estoy completamente seguro que alguien cantó esta canción mientras iba cabalgando junto a Emiliano Zapata, y no porque le hayan hecho a Zapata una pintura en donde está encuerado, pero a lo mejor alguien escribió esta canción porque vio ese cuadro y dijo, vamos a hacer esta canción que se llama Caballo Homosexual de las Montañas. Entonces, los dejamos con esta canción. Nosotros regresamos probablemente el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com. Gracias, Fong. Gracias a todos los presentes. Esperamos verlos también en la próxima francachela. Que inicie el 24, métanse en la página de Facebook de La Rueda Cartonera y ahí encontrarán la información en donde pueden participar o pueden asistir a los diferentes eventos de la francachela. Y también si van a la venta nocturna de la FIL, la única cosa que vale la pena de ese evento, pues ahí nos estaremos viendo. Y nada, escuchamos la canción. Hasta la próxima.